la encontré recostadita en un viejo ñandú pay. Le dije, ¿qué haces, paisana? Me dijo, ¿qué tal, qué tal? Qué lindo se ha puesto el pago, qué lindo lo vi al pasar, con sus ranchos y sus montes por la costa del Jená. Estaba sola, esperando ver pasar a un cantor chamarritero que lo quiera acompañar. Le dije, aquí he llegado, pa' lo que guste mandar, en Ancagua en un silbido, lo convido pa' bailar. Qué lindo se ha puesto el pago, qué lindo lo vi al pasar, con sus ranchos y sus montes, por la costa del Jená. Chamarrita de la costa, me han contado que te vas remando con pescadores y gurises del lugar. No te olvides, chamarrita, llévame pa' donde vas, pero no me dejes lejos de la costa del Jená. Qué lindo se ha puesto el pago, qué lindo lo vi al pasar, con sus ranchos y sus montes por la costa del Jená. Qué lindo se ha puesto el pago por la costa del Jená.